Son los temas que destacan en la actualidad de nuestro municipio de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.